Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad, nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo, necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos den la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estamos comenzando recorte informativo el día de hoy. Mucha información para transmitir de una jornada fuerte ayer en el distrito. Una jornada que está marcada por la violencia y que claramente cada vez nos preocupa más. Nos preocupa desde el contexto en el cual tienen que vivir nuestros pibes, el contexto en el cual se desarrollan las comunidades, y no podemos mirar por otro lado y desconocer esto que ocurrió en el día de ayer. Nos hemos trasladado hacia el Hospital de Moreno, allí hablamos con familiares de este niño de 3 años que fue asesinado. Claro que salió por todos los medios de comunicación porque este tipo de noticias a nivel comercial venden. Pero nosotros llegamos ahí desde otro lugar. La comunidad gitana se solidarizó con la familia porque este niño era parte de esta comunidad. Se acercó hasta el lugar pidiendo que se esclarezca el tema, pero principalmente acompañando a la mamá y el papá de este nene de 3 años. Allí estaban, eran hombres y mujeres con mucho dolor e indignación por lo que había pasado. No es la primera historia que nosotros contamos de este tipo, y seguramente se harán las investigaciones pertinentes. Y los medios de comunicación toman aquello que, justamente lo que decíamos anteriormente, es lo que más vende. Pero acá no estamos hablando hoy de cuestiones comerciales, sino, como te decía antes, de una realidad que se vive, que se palpa, que nos preocupa y que tiene que ver también con la exclusión social, con las condiciones y el contexto en el que tenemos que vivir, con esa violencia que va en aumento y que se genera claramente por las medidas cada vez más punitivas de este Estado que tenemos actualmente. Vamos a hablar de esto y de que también ayer hubo una marcha en la Plaza Mariano Moreno, primero una convocatoria y luego se hizo una marcha alrededor de la plaza, frente a la Municipalidad de Moreno. Convocaron los familiares de Pablo Mora, este hombre que también fue asesinado en un intento de robo. Y allí aparecen los discursos que también nos hacen erizar la piel, que nos preocupan y que, como te decía antes, no podemos dejar de transmitirlo. El dolor es el denominador común en esta situación. Y como hablamos de esto, hablamos del dolor del gatillo fácil, porque hoy se va a conocer la sentencia de Gustavo Casal, de Sergio Casal, en realidad, si se condena o no al asesino del Checho Casal. Y Gustavo, que es el hermano del Checho, habló en varias oportunidades con nosotros. A partir de las 11 se están trasladando para allá. Esta es la parte de la realidad que tenemos, parte de la realidad que nos toca transmitir todos los días, que claramente es de dolor. Y también de aquella organización de hombres y mujeres que intentan enfrentar esta realidad que es difícil y es cruel, pero que tiene que ver con tratar de sobrevivir. Nos enteramos ayer que había una toma nueva cerca de Bon Giovanni, es Barrio Parque, si no me equivoco. cuando hablo de tratar de sobrevivir, hablo de gente que no tiene un lugar para vivir o que están hacinados en la casa de sus familiares y están decidiendo tomar terrenos. Las construcciones, si uno se pone a caminar, es impactante, son para arriba, en los barrios de Moreno, en los barrios históricos de Moreno. Por eso hablo de hacinamiento. Entonces las familias más jóvenes deciden tomar terrenos como una forma de buscar un lugar propio. Todo esto tenemos para hablar en el día de hoy y más en esto que llamamos recorte informativo. Sí, el paro docente. Hoy va a haber una reunión en la provincia de Buenos Aires. Ahí asistirán los gremios y el gobierno provincial. Veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, por abajo aparece la organización, eso que te decía anteriormente, para sobrevivir ante ese sistema de opresión que es permanente y es constante. Padres, alumnos, la comunidad educativa en general organizados. Algo nos deja estas medidas de fuerza y nos servirá para seguir reflexionando. Quedan más preguntas que respuestas. Pero hoy es un día más de paro, de este paro por tiempo indeterminado que se decretó a partir del comienzo de clases, denunciando que son salarios de miseria, pero también denunciando, y esto se está poniendo en agenda, que años anteriores no ocurría, las condiciones edilicias, las condiciones estructurales de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay algo que Scioli ya no puede ocultar, que es la mala gestión, aunque intente hacerlo. Nosotros empezamos entonces de esta manera, recorte informativo, quédate ahí porque te acompañamos hasta las 11 de la mañana, estamos acá con Julián en la operación técnica, Rubén Bustamante también en la producción. Vamos a un separador y enseguida volvemos para compartir las notas que pudimos realizar en el día de ayer. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, te comentaba que ayer la comunidad gitana, hombres y mujeres de distintos sectores del distrito, pero también lo que nos decían las personas que estaban allí era que iban a llegar de todo el país, acompañando a esta familia, a la mamá y el papá de este niño de 3 años que fue asesinado ayer alrededor de las 3:30. En un barrio de Moreno Sur, que es La Lucrecia. El relato cuenta que fueron sorprendidos por al menos 2 personas que ingresaron a robar. Uno de los delincuentes descargó su arma, sería una 9 milímetros, provocando la muerte de un niño de 3 años. El dato, que no es menor, que es repetido por aquellos que pudieron o que estuvieron en el lugar, es que llamaba la atención la forma en que estaban vestidos los delincuentes. Parecían policías. Esto era lo que decían algunos testigos que estuvieron en el lugar. Armas largas, chalecos antibalas, y aparentemente, y esto por lo que la gente que estuvo ahí nos relató, el operativo o la forma de ingresar a la vivienda fue tipo operativo comando. A la fuerza, muy rápido, con armas largas, con chalecos antibalas. Miguel es familiar de este nene de 3 años y de la mamá y el papá. Habló con nosotros ayer, estaba en la puerta, en la guardia del hospital Mariano Luciano de la Vega, con una conmoción y y también con esa imposibilidad para hablar, así que desde ya el agradecimiento a poder tener estas palabras para poder compartir con ustedes. Habló con nosotros y explicó un poco cuál fue la situación, qué es lo que se vivió. Lo tenemos a Miguel para compartir con ustedes este audio. Esto ocurrió anoche a las 3:00 de la madrugada, entraron en la casa, rompieron las puertas y bueno, y vino todo lo peor en esto, porque como entraron, empezaron a tirar y entraron a robar, con el fin de robar, y empezaron a tirar, le dieron a la mujer, al bebé le pegaron un tiro en la cabeza, el muchacho también está herido en las piernas. Y esto es algo que no se vio nunca entre nosotros, entre la raza de los gitanos. Es algo fuera de serie. Pasa que ya el barrio, acá en Moreno, no somos dueños de andar en la calle, con la inseguridad que hay. Y te digo, nos duele a todos lo que está pasando en estos momentos. Nos sentimos muy mal, todos estamos muy mal por esto. Y bueno, queremos explicaciones de las autoridades, de todo el mundo. Pero hay que esperar. Supuestamente dice que sí, que es tipo un grupo comando, pero no sé, porque no estuve en el momento ahí, me enteré hoy tempranito y bueno, fueron con el fin de robar. Fueron a robar. Entraron a robar. No es ajuste de cuenta entre gitanos como están diciendo, nada que ver. Todos tenemos problemas con gente, con familiares, pero entre gitanos cuando hay ajuste de cuenta no es así. Entre nosotros por ahí nos agarramos una piña, esto o el otro, pero después se hace una reunión. Y se trata de evitar todos estos problemas, de pacificar todo, porque nunca nos ocurrió esto así. La información oficial, aquella que recorría las crónicas de los periódicos nacionales, de los diarios nacionales, hablaba de un ajuste de cuenta entre miembros de la comunidad gitana. Por eso, tanto Miguel como Márquez, la otra persona con la cual dialogamos, varias veces repitieron que esto no es así, que fue en ocasión de un intento de robo el asesinato de este niño de 3 años. La segunda parte de la entrevista que le realizamos a Miguel en el día de ayer, estaban en la entrada a la guardia del hospital de Moreno, mucha gente allí esperando ser atendida, esperando a sus familiares, acompañando gente de distintos lugares de Moreno, pero también de otras localidades, se acercaron allí indignados y con mucho dolor por lo que sucedió ayer a la madrugada. Hay gente, mucha gente de acá, de Moreno, hay gente de Morón, de La Plata. Están viniendo gente de todo el país, porque están hablando de Neuquén por teléfono, de Mar del Plata, de Misiones, de todos lados. Y todo, como esto nos implica y nos duele a todos, el que puede venir va a venir. Es algo que nos duele a todo el mundo, tanto a los gitanos y a los que no son gitanos. ¿Cómo está la mamá, el papá de este chico? ¿Cómo están en estado de gravedad? La madre salió de la operación y bueno, se está reponiendo, los médicos están esperando que se despierte ella, ¿no es cierto? Y el padre también, el padre está lúcido, está muy alterado por todo esto que pasó. La madre no sabe nada de la criatura, ¿me entendés? Todavía no se le informó nada. Omar es otra persona que estaba ahí en el lugar. Se acercó cuando estábamos hablando con Miguel porque, como te comentaba antes, por esa bronca y esa indignación, y claramente lo entendemos desde nuestra parte, no querían dar testimonio o poder charlar unos minutos con nosotros. Miguel, después de un rato de charla, sí se predispuso para poder luego nosotros compartir estos audios con ustedes. Y un poquito más tarde se acercó Omar, que vive en la zona, y hacía un análisis de la situación en materia de seguridad en el distrito de Moreno. Omar habló con nosotros, dijo que en Moreno hay 500.000 personas y solo andan 5 patrulleros. Acá existe la libertad para los chorros, para los delincuentes, para que pasen estas cosas acá, ¿me entiendes? Por eso pasa lo que está pasando acá en Moreno. No puede ser que hay 500.000 personas en el partido Moreno, hay solo 5 patrulleros que funcionan. Eso me informé yo hace 4 o 5 días, porque llamé a la policía porque asaltaron a un vecino mío, lo molieron a palo, llamamos a la policía, al 911, ya va la policía. Estuvimos 2 horas en la esquina con mi vecino golpeado, no aparecieron. Y no vinieron nunca. Y no aparecieron nunca. y la policía, hay parrillas por el barrio, por la avenida Centenario, usted ve los móviles al mediodía o a la tardecita que están comiendo asado, están comiendo en las parrillas. Por último, vamos a escuchar nuevamente a Miguel, hablando de que los ladrones que ingresaron a esta vivienda, repito, parecía un operativo comando, parecía la policía, tenían chalecos antibalas, armas largas. Miguel dice que finalmente no se llevaron nada de la casa. Repito que la familia de este niño, estoy hablando de la mamá y el papá, que también recibieron disparos, se encuentran fuera de gravedad, pero todavía hasta el día de ayer estaban en el hospital en observaciones. Veremos qué es lo que sucede con este tema, porque lo que nos decían en el día de ayer era que estaban esperando cómo evolucionaba tanto la mamá como el papá de este niño, y que después iban a evaluar si llevaban alguna medida de protesta ante la situación que se vive de inseguridad, relataban ellos en Moreno Sur. Escuchamos la última parte de Miguel, que habló con nosotros en el día de ayer, familiar de esta familia, valga la redundancia, que sufrió este hecho ayer y que conmovió a toda la comunidad gitana. No alcanzaron a llevarse nada. Supuestamente lo que tengo entendido es que cuando mi primo sintió que rompieron las puertas, que entraron gritando que eran policías, él se dio cuenta que eran chorros y ahí empezó todo el desastre. ¿Qué pasa que hace? Han peleado, forcejeado y bueno, empezaron a los tiros adentro y bueno. Son las 9 de la mañana, 28 minutos de este día 26 de marzo. Vamos a continuar con Recorte Informativo. Es momento de la tanda de la media hora y enseguida regresamos para compartir más información. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o al 1533-680099 para mensaje de texto. Recorte Informativo provoca ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte Informativo, la palabra como arma. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Mundo Bullicis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Vos también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, fin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Este es el que habla de progreso. Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Este es el que hablas de progreso. Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que ella paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Bueno, nos trasladamos ahora a otra zona de Moreno. Estamos hablando de Barrio Parque. Está Inés en línea, que es una vecina, para que nos relate qué es lo que está ocurriendo con una nueva ocupación en el distrito. Inés, ¿cómo estás? Buen día, Cintia te saluda. Buenos días, Cintia. Bueno, gracias por escucharnos, porque muy pocas partes nos difunden esto, que queríamos, hemos llamado al noticiero de aquí de Telerrey, no nos ha querido difundir esta situación para que se exprese bien y se sepa las condiciones que estamos. Contame bueno, un poco domingo, qué es lo que sucedió. Tuvimos de repente, ¿no? Yo correspondo a la comisión vecinal que está en este predio, tuvimos una toma grandísima de gente que bajaba en camionetas, en moto, los tomaron completamente a los terrenos. Bueno, llamamos a la policía, vino el GAT, bueno, los desalojamos entre vecinos y la policía. Ya de esta usurpación estamos cansados toda la vida nosotros con este problema, o sea, que toda la vida peleando y luchando con esto. Ya hoy no lo podemos, no, ya no se puede sostener, ¿no es cierto? Entonces decidimos los vecinos en una reunión grande, los mismos vecinos de todo alrededor, los chicos que no tienen dónde vivir, los nietos de cada vecino de acá. Entonces, tomarlo nosotros y llamar a Tierras y Viviendas que nos dé una decisión con este predio. Bueno, en el día de ayer, ya venimos resistiendo hace varios días, no dejando que se venga a meter otra gente, hemos armado carpitas provisorias en cada parte como para que se vea y que nadie se venga a meter. Y vino, llamamos a Claudia Sena, ella estuvo acá presente ayer con un abogado, y explicando la situación, primero nos dijo que había un dueño, después que había cinco dueños, después que una inmobiliaria puso un cartel hace mucho, cosas que son mentiras, porque nosotros hace 30 años que estamos los vecinos acá y hemos tenido reuniones con ella en otras usurpaciones, a la cual no ha podido acceder a hacer solucionar nada. Y bueno, toda la gente le dijo la postura, que vamos a estar resistiendo, porque somos los mismos, la primera vez que hay una toma de los mismos vecinos para que estas cosas no sucedan. Gente con discapacidad que hay acá, que el Estado ha sido, la ha abandonado prácticamente, porque tenemos un chico en la punta que no tiene dónde vivir, que le pegaron dos tiros hace un año acá en el Fortín para robarle la moto, y el chico ha quedado discapacitado, paralítico, con una sonda, con pañales, y tiene dos criaturas chiquititas, no tiene vivienda y no tiene ni siquiera asignación familiar porque se la sacaron. Inés, es una de las personas, sí. Estamos, para informarle también a los oyentes, Claudia Sena es del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, que es el IDUAR, que es el encargado en parte del tema de las tierras en nuestro distrito. Ella llegó al lugar, habló con ustedes. ¿Ustedes pertenecen a alguna organización, a alguna asociación vecinal, sociedad fomento? Sí, nosotros la teníamos al predio, pedido desde el año 98. Sí. Hablado, hemos hecho todos los papeles, tenemos actas rubricados, esto figura el predio, comisión vecinal, José Hernández, Biblioteca Popular. Desde ese entonces hemos tenido, por ejemplo, hemos ido al Consejo Deliberante cuando se han hecho las federaciones de la de, de las instituciones, este, hemos estado en desarrollo social, Yolanda Ortiz cuando estaba en su momento, que era la encargada de entidades intermedias, hasta en 2007, 2008, estuvo siempre con nosotros acá, y ahora en ese momento el periodo se nos escapa de las manos porque es muy inmenso, el pasto crece muchísimo, no tenemos ayuda nosotros del municipio para limpiarlo, nadie viene a limpiarlo, y nosotros ahí hemos envejecido y muchos no lo podíamos, ya casi nos costaba bastante limpiarlo. Sí. ¿Dónde está ubicado el predio? El predio está ubicado en la calle Belgrano, José Ingenieros y Uruguay. Belgrano, José Ingenieros y Uruguay. Sí. ¿Es un predio de qué magnitud, de qué tamaño? Y es casi tres cuartos manzana, porque solo hay un, del otro lado de la calle Nieco, solo hay unas viviendas que en un momento las loteó Canepa. Es solo lo que Canepa loteó, y los vecinos de ese otro lado, que ellos le compraron a Canepa, tuvieron mucho tiempo un juicio con Canepa, no les pagaban, después Canepa les puso un abogado, durante muchísimos años, pero esa gente sí le compró a Canepa, pero para ese lado nunca se pudo vender. Por eso es que la comisión vecinal lo tenía cedido. Lo teníamos al predio para pedirlo en custodia, que nos dieran, que estaba la última vez que le había pedido al intendente Arregui. Esta familia, estas familias que llegaron de otro lugar, vos, que nos estabas comentando, ¿cuántas familias eran y de dónde llegaban? Esto ustedes pudieron ver. Bueno, ¿y cómo fue el desalojo? No sabemos cuánta cantidad era, porque fue una cosa repentina, que empezaron el día, no te digo, la gente nos agarró, que muchos estábamos haciendo las compras, ¿viste? Fue de repente, empezaron a bajar en camionetas y bajaban cosas y lo tomaron así a la fuerza. Entonces, hasta que, bueno, entre todos nos reunimos todos los vecinos, yo creo que la unión hace la fuerza y lo sacamos, trajimos la policía, vino el GAP también para sacarnos, y decidimos después todos en una reunión, tomarlo, porque nosotros como argentinos, están muchísima gente de las que está hoy acá, que están pidiendo hace 6 años una vivienda, van y están pidiendo, como este chico que digo que está con la extrema necesidad, y es vecino, es criado acá, y ayer también empezaron punteros políticos, como en el caso de Sandra Báez, queriendo venir a traer, que todo el mundo sabe que Sandra Báez ha tomado un predio, lo ha desalojado. ¿Quién es Sandra Báez? Después de haberlo desalojado, ella es una puntera política acá muy conocida, porque ella manejó los subsidios de la inundación, hace muchísimos años que se maneja en el municipio. Y bueno, esta persona tiene un comedor ahí en Belaustegui, y en un rato ya ha hecho eso mismo en otros predios ella, pero ella nunca en ese predio se pudo meter ni se meterá, ¿me entendés? Porque ha sacado y ha metido gente en un lugar donde decía que ya no se podía meter gente, que sacó a todos los que se metieron, después ella edificaron y tienen la casa ella también para ellos. Inés, te hago la última pregunta porque tenemos una nota más pautada y te vamos a volver a llamar seguramente, pero la última pregunta y una respuesta breve si puede ser. ¿Ustedes deciden quedarse ahí entonces, a pesar de la reunión que tuvieron con Claudia Sena, se van a mantener en este predio como parte de esta asociación civil? Sí, nosotros nos vamos ahora a mantener acá porque ahora queremos que esto sea para vivienda de la gente que la necesita en el barrio. O sea, que si esto realmente se va a, lo van a tomar, alguien que lo tome, nuestro vecino que toda la vida vivió acá. Que lo necesita porque no tiene vivienda. Nos están ayudando en ese momento las agrupaciones que nos van a apoyar, son la Corriente Clasista Combativa, todas agrupaciones de izquierda que hoy van a venir a dar una mano y a poner el hombro por nosotros, que lo necesitamos. Somos todos gente, los que estamos apoyándolos a los que están dentro del predio. Yo soy una vecina y soy de la comisión vecinal. Y estamos todos apoyando porque no queremos una toma de gente de extranjeros de otro lado, que lo compra, lo agarra, lo vende y mete muchísima gente de mal vivir. Nosotros queremos vivir tranquilos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Tenemos ahí una parte del predio que hay un muchacho que ha sido estafado, que se la vendieron, dice, de tierras madre. Entonces, ahora van a traer la documentación para que nosotros mostrar cómo vendió tierras madre ese pedazo de tierra. Gracias, Inés. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, te vuelvo a llamar. Gracias por habernos escuchado. Dale, gracias, gracias. La escuchábamos a Inés, que es de Barrio Parte, una asociación civil. Una asociación civil, te decía, la escuchábamos a Inés. Mirá cómo aparece, ¿no? Porque hay necesidades de los dos, de las dos partes. Nosotros no pudimos dialogar con la gente que se acercó al lugar para tomar. Pero también aparece aquí la pelea entre los vecinos por un terreno. Y la actitud también de los vecinos que dicen, bueno, si lo van a ocupar, lo ocupamos nosotros. Claudia Sena, según el relato de esta mujer, integra, es parte del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, estuvo allí, no les alcanzó a los vecinos, según lo que nos cuenta Inés, la información que pudo llevar. Veremos cómo sigue esto. ¿Qué decía Inés? Nosotros nos va a acompañar ahora la corriente clasista y combativa. Trataremos de ir al lugar, hablaremos con más vecinos. Es parte de esta realidad, este déficit habitacional que hay en el distrito y cómo aparecen las peleas entre las personas que necesitan. Digo, las disputas por este territorio cuando todos necesitan, argentinos y personas que vienen de otros distritos a buscar algún horizonte de otros países, perdón, a buscar algunos horizontes en nuestro país. Estoy hablando de bolivianos, paraguayos y demás, porque es algo que se presenta habitualmente en los discursos de sentido común. Si no, y dejando de lado que, por supuesto, son personas muy trabajadoras que también tienen derecho a un pedazo de tierra. Vamos a un separador y nos acomodamos un poco porque tenemos una comunicación telefónica más. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Estamos aquí en Recorte Informativo acompañándote hasta las 11 de la mañana. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está Rubén Bustamante en línea, en los móviles que vamos a empezar a tratar de desarrollar en la mañana de Recorte Informativo. Rubén, adelante, ¿dónde te ubicás y cuál es el tema que vamos a hablar ahora? Bueno, estoy en la explanada del Hospital Mariano de Llano de la Vega, el ingreso a guardia, que hoy tiene un dibujo distinto, un dibujo humano, geográfico. En ese sentido lo planteo ayer. Hay muchísimo dolor acá, que persiste y que no va a desaparecer, pero el número de hombres y mujeres de la comunidad gitana ha disminuido. Hoy es un día de paro. Ayer también había paro, pero no hubo espacio para parar en función de la emergencia. Se había desplegado desde horas muy tempranas de esta familia, de Isaías, que es el nene que fue ejecutado, porque ese es el término apropiado, fue ejecutado en la madrugada de ayer, y otra situación, una familia que todavía permanece aquí a la espera de una atención de un parte médico, que es otra historia que se desarrolla en la guardia. Quiero decir que ayer se hizo una marcha pacífica, complementando lo que vos decías, a la comisaría primera de Moreno, que se reclamó por esclarecimiento del caso. Hubo muchísimas versiones, sobre todo en medios nacionales, indicando que se trataba de un ajuste de cuenta. Esto rápidamente, no solamente por los familiares, sino por un testigo y por lo que se comenta en el barrio, no fue así. Fue un robo brutal, violento y salvaje que terminó con la vida de Isaías. Y estamos con Omar, que ayer atentamente nos pudo dar una perspectiva de una situación que realmente es inexplicable en muchos aspectos. Y me acompaña aquí porque la noticia, en primer lugar, es que el papá de este nene fue dado de alta, está aquí, en la parte exterior del hospital. Y bueno, preguntarte, Omar, ¿cómo está la mamá, dice ella? Bueno, la mamá se encuentra en este momento, sigue internada. Ayer la intervinieron, la operaron. Hoy aparentemente la vuelven a tener que operar nuevamente, pero está, fuera de peligro, ¿no es cierto? Hasta el momento no se le aclaró nada, no se le dijo nada del tema de la criatura, no sabe nada. Y bueno, lo único que nosotros pedimos es que se haga justicia. Tenemos entendido que están todos presos, que los agarraron a todos estos delincuentes, y quiero, pido esto a todo el mundo que se entere, que hoy que le costó la vida a una criatura, un sobrino mío, de 3 años, que es una cosa que no quiero que pase nunca más, ni entre la raza nuestra, ni entre nuestros hermanos, los criollos, como decimos nosotros, que no pase nada de esto, que tiene que haber más seguridad, tiene que haber más controles. En el momento que vean 4 o 5 personas en un vehículo, no tienen que parar, no tienen que esperar a que pase esto. Tenemos que ser más conscientes y vivir con más cuidado sobre las cosas que nos están pasando a todos. Nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos también, ¿me entienden? Omar, vos me decías, no sé si se puede confirmar esto, que previo a este ataque, a esta brutalidad, 3 días antes por lo menos estaban circulando en el barrio, en la zona, estamos hablando del barrio de Lucrecia, aquí en Moreno Sur. Sí, 3 días antes andaba una camioneta blanca, supuestamente dando vuelta, ¿no es cierto? Y un primo mío lo para, al de la camioneta, por un dato, no sé, y le pregunta qué anda dando vuelta para afanar a alguien. No, dice, no, como hay un muchacho, ahí tenemos un muchacho en el barrio que vende colchones usados. No, dice, ando por acá, vine a comprar un colchón, pero... Y anoche hicimos un reconocimiento en la comisaría y bueno, y lo encontramos que era la persona que andaba merodeando en el barrio. Y bueno, ahora lo que falta es que aparezca el entregador, ¿no es cierto? Supuestamente están todos presos. Confiamos en la policía y estamos muy agradecidos con ellos, porque si esta gente sigue estando suelta en la calle, hoy, no sé, estaríamos más locos todavía. Es una conformidad. No estábamos contentos, pero es una conformidad al saber que por lo menos están todos detenidos. Y bueno, esperamos ahora que pase este momento para la madre, que hoy la van a intervenir quirúrgicamente, ¿no es cierto? Y bueno, cuando llegue el momento que se le tenga que decir, y vamos a ver cómo sigue esto. Márquez es el apellido del nene, por supuesto, el papá también de apellido Márquez, está aquí durmiendo en una camioneta. ¿De qué manera se lo acompaña? Porque ayer vos me decías, está mal, está molesto, está con furia, está con rabia. Él pudo repeler el ataque, sí, él pudo defenderse, tenía un arma, él pudo defenderse, si hubiera sido peor de lo que es. Hoy, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo encontrás? Sé que está descansando todavía, yo no tuve la oportunidad de hablar con él porque estamos con él, pero somos poquitos los que dialogamos con él, pero estamos todo el mundo, todos miembros de la colectividad gitana de Mendoza, de Neuquén, de Mar del Plata, de todo el país, viajaron, se acercaron, porque es una cosa que nos duele a todos y esto no tiene que volver a suceder. Y bueno, nosotros le damos todo el apoyo nuestro, de como sea. Se lo vamos a dar a ellos y no los vamos a dejar solos, ¿no es cierto? Para que ellos tengan un alivio, por lo menos para que no cometan una locura, porque esto es para cometer una locura. Entonces nosotros le vamos a dar todo el apoyo a los padres y a la madre y a la resto de la familia de ellos. Omar, muchas gracias. Bueno, Cintia, ahí pasaba Omar, ahí esa angustia que se extiende. Por un lado... sienten que rápidamente ayer la policía actuó por orden del fiscal interviniente en la causa, que se vincula con la detención de por lo menos 4 personas, un auto de los que habría participado de este violento ataque, esta masacre allí en Barrio La Lucrecia, es un C4, así que en el día de ayer uno de los testigos, el vecino de Márquez, pudo indicar que se trataba de ese auto que él vio en la puerta ahí en La Lucrecia, en la madrugada de ayer, a partir de las 3:30 de la mañana aproximadamente. Entonces hay una cierta conformidad en los familiares de Márquez, de Isaías, de ese nene, de su padre que ya fue dada alta, y su madre que debe ser intervenida quirúrgicamente nuevamente hoy. Hay una conformidad de que se pueda hacer justicia y tratan de contenerlo al papá de ese niño, que, insisto, fue dada alta, está durmiendo en una camioneta aquí en la calle lateral del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante, desde el móvil, en la guardia del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Hay un paro para el miércoles, jueves y viernes de SICOP. Así que la guardia solo del hospital, el hospital en general, solo atiende emergencias.

Ayer se realizó una asamblea más en defensa de la escuela pública acá en el distrito. Se llevó adelante en el Instituto Rojas una convocatoria importante de gente. Nosotros no pudimos llegar al lugar, pero sí tenemos para compartir con ustedes que en esta asamblea se decidió realizar una marcha de antorchas para el viernes 28 a las 19 horas en la plazoleta de Gaona y Ruta 23. Entre las solicitudes o los motivos de la marcha se destacan salarios dignos y pago, solución a la emergencia edilicia, no al vaciamiento de la obra social, correcto funcionamiento de comedores y la creación de cargos. Repito entonces, viernes 28 a las 19 horas en la plazoleta de Gaona y Ruta 23, una marcha de antorchas convocada por esta asamblea en defensa de la escuela pública que ya se viene realizando hace un tiempo. Estamos hablando de del noveno encuentro, de la novena asamblea. Allí se unen y pueden llegar a dialogar, a debatir acerca de la situación y cuáles son las medidas que se van a llevar adelante para reclamar por los derechos que tienen que ver con la educación y con la comunidad en general. No solo se está hablando de salarios de los docentes, sino también de las condiciones a los cuales tienen que ir a la escuela docentes, alumnos, y por supuesto participan aquí los padres. Una información más en relación a este tema: desde las 14 los docentes bonaerenses vuelven a reunirse con la provincia por las paritarias, ya te lo adelantábamos anteriormente. Durante la reunión que se realizará a partir de las 14 en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente esperan recibir una propuesta de aumento salarial superadora, según lo que manifestó el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Estamos hablando de Roberto Baradel. Mientras tanto, hoy se convocó para una masiva movilización al Ministerio de Educación de Nación en Capital Federal. Allí docentes se van a convocar para manifestar la situación que se vive en la actualidad en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional estamos hablando de la situación en materia educativa. Vamos a la tanda y enseguida regresamos porque tenemos más información para compartir con ustedes. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. Farco, foro argentino de radios comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo es... reflexión, acción, emoción. También. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos a continuar en recorte informativo. Ahora tenemos algunos audios para compartir de una propuesta de audiencia pública que ayer en una conferencia de prensa anunciaron desde las fuerzas que integran el FAP, Libres del Sur, Partido Socialista y la Coalición Cívica. Llamaron a una conferencia de prensa, te decía, para anunciar la convocatoria de una audiencia pública abierta a toda la ciudadanía para el 23 de abril en el Salón Las Camelias, justamente para debatir sobre la basura, el servicio de recolección de basura en el distrito, conocer la realidad que se vive en todo el territorio a través de la voz de los vecinos y a partir de allí promover una propuesta que sea trasladada al Ejecutivo Municipal y que de esta manera tenga alguna respuesta por parte de las autoridades, sabiendo también el mal servicio que está prestando la empresa de recolección el Trébol y aquellos servicios que se establecen como alternativos ante la ausencia de esta empresa que cobra millones de pesos por un servicio que no es el adecuado. Primer audio, vamos a escucharlo a Luca Franco, que es de Libres del Sur, explicando entonces cuál es la mirada que tiene al respecto de esta idea que piensa llevar adelante en abril de este año, específicamente el 23. Lo importante de este proceso es que es la continuidad de todo un trabajo que se viene realizando con respecto a el tema de la basura. Nosotros hace ya 3 años que venimos poniendo mucho énfasis en lo que está pasando con la basura en Moreno. El vecino se topa con el basural de la esquina, con el basural del baldío, con el sistema paralelizado que empieza a generarse, que es el de los carreros, que lo vemos cada vez más en distintos barrios de Moreno, pero muchas veces no llega al otro momento del debate, que es el de a dónde va, qué está pasando con el dinero que destina el municipio para el sistema de recolección de residuos. La propuesta es, nosotros hemos denunciado públicamente durante todos estos años la corrupción que existe en el sistema de recolección de residuos. Carlos ha hecho incluso una denuncia penal. Y este momento al que convocamos ahora es un momento en el que invitamos a los vecinos a participar de un debate acerca de qué es lo que está sucediendo, que toda la comunidad pueda enterarse por la voz de los distintos vecinos qué sucede en cada barrio de Moreno con respecto a la basura, cuántas veces pasa el basurero, cómo está el barrio, y también que ese espacio pueda servir para generar una propuesta, para poder debatirla con la propuesta que tiene el municipio. Juan contaba, el municipio nos propone nuevamente enredarnos en un sistema absolutamente ineficiente, que le va a pagar muchísimo más, hay un aumento de cerca del 90% en la cuota que se va a llevar la empresa de recolección de basura, y el servicio va a seguir siendo ineficiente, y por cómo está planteado el contrato, lo único que se han cuidado de lograr es que no se lo pueda perseguir legalmente. Han generado distintas herramientas para que la empresa siempre salga ganando. Entonces, quienes estamos preocupados por la situación de Moreno, en términos de que estamos cada vez más llenos de basura y que tenemos cada vez menos presupuesto para todas las otras cosas que necesitan los vecinos, convocamos a este espacio a que los vecinos nos cuenten cómo está su barrio, a escuchar también a especialistas en la materia que nos van a venir a contar alternativas, por ejemplo, distintas alternativas con respecto al tratamiento de residuos, y a generar entre todos, entre espacios políticos, culturales, sindicales, sociales, vecinos que vengan, generar una instancia de debate y un proyecto alternativo a lo que hoy tenemos, que realmente es un desastre, y es un desastre por ineficiencia, por corrupción, y porque todo el dinero que se pierde por el caño de la corrupción es el dinero que podría estar yendo, por ejemplo, hoy que está muy en boga, a la problemática de la situación de la infraestructura escolar. Juan Gutiérrez es de la Coalición Cívica, ayer abrió justamente la conferencia de prensa, explicó por qué la audiencia pública, por qué la necesidad de debatir acerca de el dinero que se destina, digo, el dinero municipal que se destina a un servicio que está mal prestado, y esto en detrimento de la salud, la educación y la obra pública. Escuchamos a Juan Gutiérrez de la Coalición Cívica, fue parte de esta mesa de ayer de las fuerzas que integran el Frente Amplio Progresista a nivel local, donde se anunció una audiencia pública por la basura para el 23 de abril a las 18 horas en el Salón Las Camelias. Nosotros acá estamos hoy convocados para, mejor dicho, reunidos para convocar a una audiencia pública sobre los residuos el 23 de abril próximo en el Salón Las Camelias a las 18 horas, porque tenemos una problemática con el tema de los residuos en Moreno, que tiene que ver con un negocio de 1.100 millones de pesos que se lleva el 21% del presupuesto municipal en desmedro de la educación, la salud y la obra pública, por ejemplo, que además este negocio de la basura, pues, es un negocio del municipio, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la SEAMSE, en donde se va a renovar el contrato o no con la empresa El Trébol, o se va a hacer un sistema mixto del servicio de recolección de residuos, pero lo importante acá es que además de la prórroga que se hizo en noviembre para junio, en junio se puede renovar por 6 años un contrato con una empresa privada, y eso puede hipotecar al municipio desde el punto de vista presupuestario. Sumado a eso, al mal funcionamiento del servicio de recolección en la actualidad, y más la posibilidad de que se construyan 3 estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos para transformar a Moreno en el municipio basurero de conurbano, trayendo basura de Ituzaingó, de Merlo, de General Rodríguez, de José C. Paz y de Pilar, traería también consecuencias no solamente económicas, sino medioambientales, contaminación del aire, contaminación sonora, destrucción de los caminos, de las rutas, los líquidos lixiviados, que son los líquidos que produce la basura, también penetrarían las napas. Tengamos en cuenta que la mayor parte de nuestros vecinos de Moreno no tienen servicio de agua corriente, por lo tanto son susceptibles de estar, son potenciales ciudadanos que pueden estar contaminados de aquí en adelante si se llega a poner en práctica estas 3 estaciones de transferencia. Es un robo que se renueve el contrato de la basura con la empresa El Trébol por lo que ya pasó, por el mal funcionamiento de la empresa El Trébol hasta el día de la fecha. Y va a ser un robo si se lo renueva a la empresa El Trébol o a cualquier otra empresa privada que sea amigo del gobierno. Carlos López fue concejal hasta el año pasado, ocupó una banca en el Consejo Deliberante. Hoy está también, presentó una denuncia penal vinculando esto que es el mal servicio de la empresa de recolección de residuos, aquellas calles por las cuales no pasa y la empresa igual cobra. Carlos López habló ayer también, estaba en esta mesa para llamar a una audiencia pública por el tema de la basura y explicó a quién está hecha la convocatoria, solamente a instituciones u organizaciones o a los ciudadanos en general. Esto dijo Carlos López. Nosotros creemos firmemente en que la audiencia pública es un elemento muy, muy importante que se tiene a disposición hoy, aún a pesar de no ser vinculante, porque es un ámbito no solo de debate, sino de propuesta, en que la sociedad puede expresarse libremente, y estamos convencidos con quienes toman la decisión son políticos, somos políticos todos, pero son muy sensibles o deberían serlo a la opinión pública en general. Lo que tratamos con la audiencia pública es tratar de ampliar lo que venimos haciendo desde el verano, comunicarnos con los vecinos en distintos barrios, en distintos ámbitos, que sea un ámbito donde esa manifestación de voluntad que nosotros recabamos en esas reuniones puedan manifestarse en un ámbito público, pueda ser suficientemente amplificada, y quienes tienen la decisión o la posibilidad de tomar la decisión al respecto la tengan en cuenta, estén condicionados concretamente por esta opinión pública, que en realidad hoy, por lo que podemos ver, mucho más de las tres cuartas partes de Moreno está sufriendo este problema. Solo unas pequeñas partes privilegiadas, para decirlo de alguna manera, están recibiendo el servicio adecuadamente. Y lo preocupante de esto es que, así como lo denunciáramos oportunamente en dos oportunidades, lo que está ocurriendo desde diciembre para acá es todavía más peligroso, más complicado en lo que hace la prestación de servicio público, que ha caído en su calidad, y fundamentalmente a lo que ha sido la conducta persistente por parte de las autoridades municipales pagar puntual y completamente por un servicio que no se presta. Hoy vemos que este servicio es prestado de una manera informal por carreros y de una manera que no injustificable por la municipalidad, que asume las responsabilidades de la empresa y encima le paga por esto. Es decir, que hoy no solo que tenemos las consecuencias de un mal servicio, sino que una pésima administración, independientemente de la responsabilidad penal que esto implica, ¿no? Entonces, la idea es la participación de organizaciones, de instituciones, pero también del vecino común, aquel que tiene cosas para contar, para decir, para comentar experiencias, cómo resuelven el tema de la basura cuando no pasa el servicio de recolección. Los carreros, esto que te contábamos hace un tiempo, que los vecinos le pagan 5, 10 pesos a alguien que pasa con un carro y se lleva la basura, y andás a ver también dónde la lleva. Juan, que era el carrero con el cual pudimos hablar, nos decía que ellos lo quemaban. Bueno, una audiencia pública para hablar de todo esto, para hablar de las experiencias de los vecinos, pero Luca Franco también dice la necesidad de generar propuestas que se lleven a quienes son los encargados de tomar decisiones. Escuchamos el segundo audio de Luca Franco, entonces, en esta cobertura que hicimos en el día de ayer en una conferencia de prensa para anunciar esta audiencia pública para el 23 de abril. Vamos a hacer todo este proceso de invitación formal, digo, a todas las instituciones y espacios, como decía Carlos, políticos, sociales, pero después el vecino, que sienta que tiene algo para decir, que sienta que nos puede contar, que le puede contar no solamente a nosotros, sino a la comunidad y fundamentalmente a las autoridades, porque la idea es que esto pues pueda ser transmitido formalmente a las autoridades. ¿Cómo está su barrio? ¿Qué es lo que está pasando? Los vecinos de Moreno tienen todos algo para decirnos con respecto al grave problema de la basura. Esta es una instancia en la que vamos a intentar generar un ámbito para que se amplifique esa voz, para que otros vecinos puedan escuchar, y para que fundamentalmente logremos generar un espacio para que las autoridades del municipio de Moreno escuchen lo que realmente está sucediendo y sienten los vecinos con respecto a este problema. Esa es la idea de convocar a este espacio, que el vecino pueda venir a participar, a contar. Hay muchos vecinos que tienen ganas y no encuentran a veces los canales y los espacios donde expresarse. Este es un espacio para eso, y además, insisto con esto, también para generar una instancia donde podamos discutir una propuesta. Bueno, el último audio es de Carlos López. La pregunta estaba destinada a qué es lo que sucedió con la denuncia que se presentó, la denuncia penal que se radicó en la Fiscalía a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Carlos López habló de esto, del proceso, cómo se está llevando adelante y las instancias judiciales en las cuales también está incorporado esto del mal servicio de la recolección de residuos. Un año y casi 5 meses de la primera denuncia, 5 meses de la segunda denuncia, hasta acá son, digamos, los pasos preliminares para cualquier tipo de investigación profunda, los pasos preliminares solamente. Nosotros en la segunda presentación le solicitamos a la fiscal que cite la declaración indagatoria. Creemos que esto es esencial para empezar a desentrañar esta trama. No hemos tenido todavía una respuesta sobre el tema. Repito entonces, audiencia pública sobre el servicio a la basura y los millones de pesos que se destinan para justamente esto, que es un servicio que se presta mal. La audiencia pública es el 23 de abril a las 18 horas en el Salón Las Camelias. Esta es la convocatoria que hacen desde el Frente Amplio Progresista. Recorte informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte informativo. La palabra como arma. Vivía en el bosque muy lejano a la ciudad. Me perdía todo el día buscando algo pa' morfar. Caminaba, caminaba casi siempre sin parar. Y eran pocas las mañanas que podía desayunar. Pero un día vino un hombre, me llevó pa' la ciudad. Traje un oso muy flaquito, dijo, y me puse contento. No vi un solo bicho flaco, cuando miré para adentro. Me sirvieron la comida, dormí sobre un lindo manto. Me enseñaron las piruetas y se me reían los cantos. Me contaba un viejo tigre todo lo que se hace acá. Solo sábado y domingo tenés que laburar. Desde que estoy en el circo engordé unos kilos más. Las mañanas no las pierdo porque puedo apolillar. Pero un día vino un hombre, creo que era Superman. Primero me abrió la puerta y me dijo libertad. Lo miré con mala cara porque me quería quedar. Se ve que no me entendía y me empezó a remolcar. Y en el medio de la selva hoy me vuelvo a encontrar. A olvidarme la pirueta y a empezar a laburar. Pero un día descansando, super harto de cazar, sentí cierto ruido a caño y se me ocurrió mirar. Eran otros cazadores de otro circo de ciudad que buscaban a otro oso para poderlo encerrar. Y del hambre que tenía me lo tuve que morfar. La la la la la la la la la la la la. Nuevamente Rubén Bustamante está en línea. Rubén, adelante, te escuchamos. Sí, sí, tenía tres opciones. La primera era hacer la nota al sacerdote que haga misa. Bien. La segunda, esperar los Draghi, que está muy ocupado. Y la tercera, que es la fundamental, es charlar con Lombardía, porque hoy, por lo menos los carteles que indican aquí en el ingreso del hospital, hay una asamblea a las 10 de la mañana, se está preparando todo, están escribiendo los afiches, tienen los bancos. Como el sacerdote terminó de su homilía, bueno, Lombardía tiene para charlar con nosotros unos minutos en una jornada en donde la actividad de aquí en consultorios externos es nula, no hay presencia de trabajadores y trabajadoras en ventanillas, tan solo una cola que espera respuestas de lo que es el profe de esta obra social, que trata de cubrir en algo la demanda de aquellas familias que tienen algún ser querido con capacidades diferentes. Es lo único que se ve en movimiento hoy en el hall central, además de lo que se prevé en este momento para charlar en la asamblea de todo cuanto acontece en términos salariales y lo que decía Lombardi la semana pasada, de que lo queremos charlar una vez más con él, las cuestiones relacionadas, como ellos señalan, con una seguridad integral, reconociendo el contexto, porque si no lo ponemos en el marco adecuado, estaríamos cometiendo un error, me parece a mí, apuntando y apuntalando mucho el sentido común. Lombardía, ¿qué es lo que dejó la asamblea de la semana pasada? Y a partir de ese insumo, ¿qué es lo que ustedes piensan elaborar en el día de hoy? Mirá, la asamblea, bueno, se hizo el día viernes. El día viernes nosotros todavía no teníamos definiciones de paro. Ese mismo día se reunió el Consejo Directivo Provincial. El Consejo Directivo Provincial dio paro para hoy y mañana con movilización acompañando a los docentes, con lo cual, como nosotros habíamos definido sostener una actividad, vinimos un grupo a sostener la actividad. Más que nada va a ser eso. Lo que buscamos, el objetivo nuestro era empezar a hacer un poco de cartelería para informar a la población cuál es la situación, estar más en contacto con la comunidad, y bueno, y participar al mismo tiempo de este ajuste que hay tanto en salud y educación, ¿no? Pero un poco la tarea que vamos a hacer hoy, un grupo, es eso, poner carteles, pintar, vamos a convocar para acompañar a los docentes el día viernes a las 19 horas. En la marcha de antorcha, la que sale de acá del puente. Sale del puente, nosotros vamos a estar esperando acá en el hospital, así que hoy vamos a empezar también a difundir esa actividad y convocar también a la comunidad que nos ayude en este reclamo, ¿no? Con todas las cuestiones que, las falencias que está teniendo hoy por hoy la salud, ¿no? ¿Cuándo van a discutir ustedes en paritaria? Porque estamos en este conflicto docente, no se bajan, no el 30,9, porque para los maestros de grado, bueno, esto es una discusión muy técnica, pero no es 30,9 para todos, indudablemente, pero la pregunta que le decía Draghi la semana pasada es, bueno, después de educación viene salud. ¿Y esto cómo se produciría? Porque hay mucha tensión entre la mirada de sentido común de que los docentes tienen de rehenes a la población y no dan clase. Ustedes del hospital no lo podrían cerrar. Entonces, ¿cómo se imaginan una instancia de conflicto y de lucha en un año de ajuste? Sí, para el hospital es mucho más duro que para educación. Es muy difícil. Para nosotros siempre intentamos hacer cosas alternativas que lamentablemente tienen poco impacto. Nosotros proponemos por ahí hacer radios abiertas o algún tipo de marcha, y no tienen el impacto que tiene, obviamente, lo que se está generando, por ejemplo, en salud. Digamos, hay una repercusión a nivel local, ustedes nos han acompañado siempre, afortunadamente los medios locales le dan, dan información y genera una noticia el hecho del reclamo y poder informar a la población cuál es la situación de salud. A nivel nacional no tiene prácticamente ningún impacto los paros en salud, no, salvo que hubiera algo más estridente, digamos. Nosotros hemos hecho algunas reclamos más contundentes que tenían que ver con la falta de compromisos que ya se habían firmado y que al no cumplirlo nosotros decidimos hacer paros muy muy contundentes, incluso con algún cierre parcial del hospital. Bueno, lo que provocó la atención, Manuel, fue un hecho de inseguridad o hechos de inseguridad, eso llama la atención a los medios. Ustedes pueden desplegar sobre ese hecho las condiciones estructurales de desmantelamiento, pero quieren el hecho de inseguridad. lo cual no sé si es producente o contraproducente para lo que ustedes buscan. Sí, absolutamente es así, como vos decís, a veces es contraproducente, porque eso, el tipo de respuestas que genera, no son soluciones. Por ejemplo, cuanto más grave puede ser esa situación de inseguridad, lo que genera como respuesta es poner más policías, poner gendarmería, bueno, hacer una guardia pretoriana para que a una cuadra no llegue. Pero nosotros atendemos pacientes, entonces acá lo que hay que garantizar es la atención, por sobre todas las cosas. Nosotros discriminamos entre un tipo de inseguridad que, por llamarla de alguna manera, es una violencia más vandálica, más irracional. En el siempre la violencia es irracional, pero esta no tiene un punto de explicación, porque puede ser que vengan, que hayan tomado excesivamente, entonces eso genera una situación con el personal bastante injusta, digamos, que podría preverse en algún sentido, y otro tipo de violencia que se da porque por la violencia que genera no atención. Yo no sé si es más racional, pero es más atendible, digamos. Y nosotros tenemos cotidianamente más ese tipo de violencia. Y el hecho de que se haya perdido el vínculo con la comunidad, en todos los ámbitos se ha perdido. Por suerte la educación en este proceso se está recuperando. Pero las instituciones todas están deslegitimadas. Ha ocurrido también en la docencia que los padres le pegan a los docentes. Las instituciones no tienen autoridad moral en la medida que no pueden cumplir con la función para lo que fueron desarrolladas. Un hospital que va a atender, a ver, al 0,004 de la población, es decir, el 4 por mil de la población, necesariamente no es insuficiente. No sé qué concepto, qué adjetivo utilizar para decir que el 4 por mil solamente la población se puede atender en y tiene una cama para ser concreto, en el hospital de Mona. Es decir, es absolutamente insuficiente. Eso se agrava con los procesos de ajuste que vienen, digamos, durante muchos años y se van acumulando, porque a veces hay como una bonanza, pero la acumulación hace que esa pequeña bonanza no logre emparejar todo lo que se está perdiendo. Entonces vos tenés, hoy por hoy, guardias desmanteladas en un hospital donde el 80% pasa por la guardia de la atención. Se han hecho estrategias para corregir eso, ¿viste? Se hicieron los COPAS, que son consultorios para también de atención, para alivianar un poco, pero tampoco alcanza. Entonces vos tenés guardias muy incompletas, te diría que hay una que está completa, que es la del viernes, las demás están más o menos emparchadas, hay guardias que están muy desmanteladas, como la del martes. Entonces vos venís con un tema que puede ser importante o menor. Para el paciente, para la persona que viene, siempre es importante que fuera lastimado un dedo. Como uno no, nosotros nos habituamos a caracterizar de alguna manera, esto es grave, esto es agudo, esto no, una calificación que hace que la atención sea más intensa o menos intensa. Pero para el paciente no es así y se encuentra desatendido. Y entonces ese es el problema grave, ¿no? Y que no se termine de resolver el tema de la precarización, las tercerizadas. Si bien hemos tenido un gran logro con la reestatización de todas las empresas, siguen las becas, con lo cual, viste, es como que todo es a la mitad de camino. Entonces nos queda siempre como un reclamo y no nunca podemos cerrar definitivamente heridas que se han abierto en el 90, porque esta es una herida del 90. Y les resulta cómodo todavía, yo no sé el costo que implica sostener becas, pero los sueldos están más o menos equiparados. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores? Una precarización, digamos, en sus condiciones de trabajo. No tienen una legislación adecuada, no tienen ley. Nosotros tenemos una ley, tiene aspectos buenos, aspectos malos, pero tenemos una ley que nos contiene. Ellos no tienen nada que los contenga. Entonces, es una precarización en las condiciones de trabajo. Digamos, hay varias cosas, bueno, los insumos. Hoy, personal, ¿no? La falta de personal en áreas fundamentales como puede ser la guardia médica. También hay falta de personal en el caso de limpieza, administrativo, etcétera, ¿no? Pero es un área crítica que hoy por hoy necesita como cosa urgente. El tema de los insumos. Hoy no tenemos analgésico para los internados, digamos. Una cosa que bueno, si te falta eso, como que cerrar el hospital, ¿no? Como, es decir, cosas elementales. Tenemos un tomógrafo que se rompe porque no compran... Está roto el tomógrafo, ¿eh? Pero a ver, se rompe porque no hacen la inversión que corresponde en el momento justo. Por eso, ahí, pero hoy está roto el tomógrafo, no funciona hoy. Está roto desde el 24 de febrero, ya hace un mes que está roto. Todo eso tiene un costo alto, no es que, digamos, tiene un costo alto, son cosas que son muy, muy caras de arreglar. Hacía 2 años que no tiene mantenimiento porque no le pagan a la empresa. Todo eso lo pagás, ¿viste? Lo pagás, si vos estás 2 años sin comer te vas a morir, o sea, es lo mismo, eso es lo mismo. Lo que pasa es que esto es una máquina y requiere un mantenimiento. Acá sugirió poner una UPS que es, como para que la gente entienda, te dice, bueno, necesitas un estabilizador porque este aparato consume más. Bueno, este UPS es para que se mantenga prendido en caso de corte de luz. Con todas las dificultades y todos los cortes que hemos tenido nosotros, eso dañó el disco rígido de la computadora. Eso es lo que se ha roto. Ahora, es una negligencia no haber puesto algo que está sugerido. Si vos necesitas eso, no podés omitir, ¿viste? Nosotros estamos digitalizando el servicio de radiología. Es un gran avance. Pero hasta que no estén las condiciones dadas, no lo puedo poner en marcha. No podés arruinar un equipo que sale fortuna y después quedarte sin ese servicio. Manuel, muchas gracias. Clarísima la descripción, como siempre. Tantos años de estar acá en el hospital. Creo que hay heridas de esta última década. Sí, herencia del neoliberalismo y continuidad del neoliberalismo en estos 10 años de expansión económica e inclusión. Se quedan, van a hacer carteles, afiches, preparándose para la marcha de antorchas y ojalá que la comunidad comprenda la situación del hospital. Cintia. Muy bien, Rubén, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la situación es compleja en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. La situación en la salud en la provincia de Buenos Aires es cada vez más grave y es parte de la coyuntura que tenemos, no solo en materia de educación, sino también en los ámbitos de la provincia de Buenos Aires, en los ámbitos públicos de la provincia de Buenos Aires, la mala gestión de Scioli, la desinversión y el ajuste que se está viviendo actualmente. Vamos a la tanda de media hora y enseguida regresamos. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Recorte informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo, la palabra como arma. Bien, muy bien. Frente a la Municipalidad de Moreno se realizó una nueva manifestación pidiendo justicia. Convocaron los familiares de Pablo Mora. Reclamaron mayor participación ciudadana en pos de generar una conciencia respecto al tema de la inseguridad. Y esto convocó también a otras familias que vivieron situaciones parecidas, similares. Gisela es la compañera de Pablo Mora. Habló con nosotros ayer en esta nueva convocatoria que se hizo frente a la Municipalidad de Moreno, menos gente que el martes pasado y con la ausencia de los medios de comunicación nacional que estuvieron el martes pasado en la convocatoria que se había hecho. Hay que estar, hay que insistir, hay que persistir, hay que aguantar. Da mucha pena, realmente da mucha pena que la gente te mire con cara rara, como diciendo, ¿y estos a qué vienen o qué hacen acá? A mi marido lo mataron dos hijos de puta que le quisieron robar y yo no me voy a conformar con que agarren, con que investiguen, con que agarren a los que lo mataron. Yo voy a seguir luchando por esto y voy a seguir luchando por esto, por mí, por mi hija, por mi Pablo y por cada uno de ustedes, porque a todos nos va a pasar. No es que a todos nos puede pasar, a todos nos va a pasar, porque todos los días matan 7, 8, 10 personas con un tiro, con balazos. El que entiende en la causa es Lupi. Ayer Gisela tuvo un encuentro con este fiscal, les comentaron que están investigando, que se están realizando tareas sobre el caso. Escuchamos el segundo audio de Gisela Reina, que es la esposa de Pablo Mora, quien fue asesinado en un intento de robo acá sobre Colectora Gaona. Sí, tuve una reunión con el fiscal y están investigando, se están haciendo investigaciones sobre el caso. ¿Te dieron algún tipo de certeza, aun cuando vos me decís, no importa si los agarren, que es lo que se quiere, ¿verdad?, pero vas a seguir peleando, ¿te dieron algún tipo de certeza que hay pistas firmes para encontrar a los autores materiales del crimen de Pablo? Se está investigando. Bueno, se reitera una y otra vez el pedido de más seguridad y el pedido de más seguridad tiene que ver con esto que ellos decían, más policías, más cámaras, la idea de que entran y salen por una puerta, así y es parte del dolor y de la bronca que tienen a la hora de vivir esta situación tan compleja. Gisela así lo expresa en los testimonios que nosotros no podemos omitir porque es parte de lo que se vive, parte de la realidad. Lo cierto también que en estos hechos de inseguridad que son permanentes muchas veces está involucrada la policía, que es la que gestiona, la que lleva adelante, la que usa como mano de obra a los sectores populares, los sectores marginales. Y esto no es parte muchas veces del análisis o de la cuestión que se intenta expresar. Claro que no es el momento para hacer análisis muy profundos porque tanto Gisela como la familia están en una condición de mucho dolor y tristeza y es por eso que expresan esto que nosotros estamos escuchando. Vamos al tercer audio de esta entrevista que pudimos realizar ayer a Gisela Reina, que es la esposa de Pablo Mora. Es difícil creer en alguien, no sé si me serviría psicológicamente ni espiritualmente. Si le sirve a la sociedad, acá estoy para reunirme con quien sea, con quien sea. Yo lo que quiero es justicia. Ellos quieren votos y yo quiero justicia. Entonces, si ellos quieren votos y quieren permanecer en esto, que hagan algo. Bueno, y el último audio es del suegro de Pablo, que justamente cuestiona esto que te informaba al principio, la poca participación, la ausencia también de los medios nacionales, que ayer nos decía Gisela, bueno, están ocupados con lo que pasó con el esposo de Nazarena Vélez, este suicidio. Entonces decía, bueno, por este tema queda de lado lo que se transmitió la semana pasada, por ejemplo, por algunos medios nacionales. Suegro, es perdón, vamos a escuchar al suegro de Pablo, que cuestiona justamente la escasa participación y considera que la semana que viene tiene que haber más gente y que el reclamo va a ser directamente para el intendente del distrito. Hoy los que están presentes acá están luchando verdaderamente por lo que quieren. Porque paremos con todo esto. Y parece que muchos que no vinieron debe haber sido, ojalá me equivoque, y que no hayan venido por algún percance o porque no pudieron. Y no porque vinieron los otros días porque estaba la televisión solamente. Porque este dolor que tenemos hoy no lo vamos a mostrar por televisión solamente, lo vamos a mostrar siempre acá, siempre acá. Y si no tenemos quien nos ayude, y bueno, ya sabemos, nos tenemos que ayudar nosotros. Tenemos que poner las ganas nosotros de estar siempre, de seguir siempre, de luchar siempre. Hoy puede ser por uno, por el otro. Lamentablemente sí, hay gente que a lo mejor estará diciendo qué hace todo esto acá. ¿Y qué le van a dar? ¿Qué resultados te van a dar? Bueno, esa gente, Dios quiera que nunca les pase nada. Porque al ritmo que vamos, creo que de a poquito nos va a tocar a todos, a todos. Nos va a tocar. Y si nosotros no nos ponemos firmes, nosotros, ponernos firmes, ponernos a luchar nosotros, y no... digo, a luchar, sino ponernos a la par de quien no, también pueda ayudarnos a nosotros. Y si ellos no pueden hacer nada, que nos pidan una mano a nosotros también. Si se les complica tanto a la policía o a quien sea, que nos pidan una mano a nosotros. O no somos capaces de ayudar. Yo lo que voy a pedir para la próxima convocatoria, porque por lo visto... las autoridades de acá de Moreno parece que no les interesa nada. Entonces, para la próxima convocatoria, a ver si el señor intendente, el señor ministro de seguridad, el jefe de seguridad, se hacen presente a charlar. Nosotros no venimos a hacer política, nosotros venimos a pedir justicia. Así que para la próxima convocatoria le vamos a pedir al intendente y al jefe de seguridad que se haga presente. Para que se junte con nosotros, que charle con nosotros. A ver si ellos, que no tienen la solución, a lo mejor de entre nosotros sale la solución. ¿O no? Yo les agradezco a todos que vengan. A todos. No. El comisario no va a venir. No creo que venga. Pero a mí me interesaría ir más arriba del comisario. A mí me interesaría que vengan más arriba del comisario. Bueno, esto sucedía ayer entonces en esta marcha frente a la municipalidad. Primero convocatoria y después marcha alrededor de la Plaza Mariano Moreno. El pedido de más seguridad, y convocaron los familiares de Pablo Mora, aunque allí se congregan historias familiares de víctimas que viven en Moreno y que también tienen mucho para contar y necesitan relatar lo que pasó con su ser querido. Nosotros pudimos hacer algunas entrevistas, las estaremos compartiendo en la semana, de este diálogo que tuvimos con otras familias que estaban ahí y que llevaban, como es habitual, el cartel con la cara de ese joven, mujer o adulto que murió a partir de un hecho de inseguridad. Tenemos esto para compartir, lo vamos a hacer en el transcurso de la semana para ir mostrándole a ustedes estas historias que también se tienen que contar. Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. station, waiting for the train, waiting for the train. Estás escuchando te decíamos del rol que cumple la policía en los barrios y de esto que sucede. Una de las historias que ya hemos, de los hechos más que historias que hemos comentado en reiteradas ocasiones, fue el asesinato de Sergio el Checho Casal. Está Gustavo, su hermano, en línea porque hoy se espera que se dé la sentencia en Mercedes a quien es el asesino de Sergio. Gustavo, te escuchamos. Contanos, por favor, ¿qué están haciendo? ¿Se están convocando para ir a Mercedes? Sí, hola, buen día, Cintia. Sí, estamos convocando, estamos organizando a mucha gente que quiere asistir a la sentencia de este asesino que fusiló a mi hermano en el 2010, y hoy se cierra una etapa de todo este dolor. Pero bueno, sabemos que hay mucha gente que nos acompaña, somos optimistas que después que la fiscal el día fue de la semana pasada solicitó 20 años de prisión para este asesino, creemos que el tribunal se tiene que expedir con una condena donde lo deje detenido y preso este asesino. Esto es hoy a las 2 de la tarde, hay muchas personas que están acompañándonos, como también en respuesta al abogado de la defensa del asesino, que dijo que no sabíamos para qué íbamos a participar de este tipo de actividades en los juicios. Y bueno, nosotros dejamos bien claro que no es un hecho aislado, que es la forma de la policía de resolver los conflictos sociales en cada uno de los barrios. En este caso nos tocó a nosotros muy de cerca perder un familiar, pero estamos convencidos de que no es la forma de la resolución del conflicto en los barrios, ni de la inseguridad, más presencia policial en las calles, sino en problemas más de fondo. ¿Cómo llegaste a este día? ¿Cómo llegaron ustedes como familia a este día? La verdad, por un lado destruidos, pero consolidando, darnos fuerzas para afrontar este duro momento. Mucha angustia, mucho dolor, mucha incertidumbre de saber y de querer que haya justicia para mi hermano y que marque un precedente también, que esto nos va a dar también las fuerzas como familia. La familia destruida anímicamente, destrozada desde el alma, pero convencido de que hemos dado todo en función de llegar a esta instancia donde muchas personas han querido encajonar esta causa, han querido ver para otro lado la realidad que estamos atravesando en el distrito de Moreno y bueno, y como familia, como te reitero, destruidos, pero convencidos que hicimos lo posible para llegar a esta instancia y que este tipo sea, este asesino sea sentado en el banquillo de acusados y él sea sentenciado con una medida que sea un precedente para muchos de estos casos. ¿A qué hora se espera la lectura de la sentencia, que no va a ser pública, sino que se va a dar por secretaría? Sí, eso también es muy llamativo porque el tribunal decidió dar la sentencia por secretaría. O sea, vamos a buscar un papel donde nos dice que cuál es la resolución del tribunal. No sé por qué tomaron esta decisión. Y es a las 2 de la tarde en Mercedes. Hoy a las 2 de la tarde en Mercedes está eso. Pero bueno, ya estamos saliendo y partiendo con un grupo de personas que nos acompañaron desde el principio y que sufren la misma situación y personas que coinciden también en que esto no vuelva a suceder, el fusilamiento de los pibes en los barrios. ¿Sabes qué, Gustavo? Me acordaba de lo que decía tu papá cuando mencionaba que desde el tribunal hacían cierto cuestionamiento por la movilización, ¿no? ¿Por qué tanta gente viene acá y acompaña? Y hoy también van a ir muchas personas, porque es la manera de organizarse, de tener más fuerza, de contenerse y de mostrar cierto poder a quienes tienen realmente el poder, que estamos hablando de la justicia, de los jueces. Hoy nuevamente van a participar muchas organizaciones, van a estar allí, la convocatoria es menor. La convocatoria es igual, se suman adhesiones a diario. Recordemos que es un día de semana donde se complica para muchas personas que quieren asistir por razones personales en cuanto a lo laboral y compromisos ya asumidos, pero bueno, las adhesiones son muchísimas y bueno, y las personas que pueden asistir físicamente lo están haciendo y lo van a hacer acá en el día de la jornada de hoy. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo grande y acompañando desde acá, desde este programa, todo este proceso que sabemos que no es fácil, pero bueno, tiene y decidieron llevarlo adelante y con compañeros y compañeras que están ahí dando un abrazo, dando una palabra, lo que se necesita en este momento. No, te agradezco, como siempre, desde el principio es un medio de comunicación que siempre estuvo apoyando estas causas, este tipo de causas, que los derechos humanos no terminan solamente en el reclamo del 24 de marzo, sino que los derechos humanos son para todos los seres humanos que padecen abusos de poder y abusos de autoridad en manos del Estado. Mi hermano no murió en una dictadura, murió en democracia y en un Estado de Derecho que lo ve ausente, en cada una de las situaciones que lo atraviesan nuestra comunidad y nuestra gente. Entonces, como te vuelvo a reiterar, me parece que los derechos humanos se reclaman a diario con cada pibe fusilado en los barrios, con cada abuso de autoridad y poder que tienen instituciones como en este caso la policía. Así que la nuestra postura, más allá de la sentencia de hoy, como te dije al principio, se cierra una etapa de esto, pero no es el final de nada, al contrario. Es el principio para seguir dando lucha a estas injusticias que van sucediendo. Sea cual sea la sentencia, a mi hermano nadie me lo va a devolver. Nadie. Un abrazo. Y eso lo tengo muy claro. Te mando un abrazo grande y suerte para todos. Hasta luego, un abrazo. Gustavo Casal, hermano de Sergio Casal, Sergio el Checho Casal, asesinado por un policía federal en 2010 en el barrio Las Flores. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No.